Por un lado, creo que si hay una tragedia, si algo pasa, la tentación de presentarlo, quizás para pedir ayuda y dinero, es muy fuerte. Y eso no es malo en sí mismo, porque eso así es, esa es la situación. Pero se vuelve peligroso si se queda allí. Hay que presentar también otra cara de África. Entonces, allí sí tenemos nuestra responsabilidad nosotros, ya en África también. Pero yo creo que más responsabilidad tienen los medios de aquí, porque solo esto les interesa y no escuchan otra cosa.